Sigue este Bestias de Sábado. Ya saben, hoy me han dejado Solari, me dejó sola Juani, me faltaron un montón de columnas. Entonces yo que dije, inauguro una nueva. Faltando un mes para cerrar el año, yo te meto una columna nueva. El Fóbal de las Girlies es la columna de Paola Torres, que nos va a venir a hablar, a contar, a decir qué está pasando con el Fóbal de las Mujeres, el Fóbal femenino aquí en Santa Rosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día a todas, a todes las bestias. Hermoso mucha, que estés. Bueno, gracias. Me da mucha vergüenza estar acá, quiero decirlo. No es mi lugar, el mío es allá atrás. Pero bueno, acá estoy. Bueno, yo tratando de hacer algo. Yo te digo, yo te envidio, porque el lugar de la producción es espectacular. Sí. Es el mejor lugar para trabajar. Pero, a ver, en la calle yo ando y me dice, che, ¿qué pasa con el fútbol de las mujeres, con el femenino, que está, viste, catangueando, qué sé yo? Yo no tengo ni idea. Acá la que cubre es Paola Torres, todos los fines de semana, los partidos. Así que vamos a hablar con Paola Torres. ¿Qué está pasando, Paola? Para, vamos, en realidad, lo que está pasando, que también es una consecuencia, no hay que dejarlo de lado, de lo que está pasando a nivel nacional. Claro. Eso también, ¿no? Porque lo que está pasando con los clubes, digo, tiene que ver también con esos recortes que están sufriendo los diferentes clubes, sobre todo los de barrio y, bueno. Y los costos básicos. Y los costos básicos, sobre todo. Lo que está pasando en este momento con el fútbol femenino en la actualidad es que, bueno, tenemos pocos equipos en competencia. Arrancamos en el 2021 con 10 equipos, digo, clubes que apostando a lo que tiene que ver con el fútbol femenino, con 10, 11 equipos. Uh-huh. Hoy de esos 10, 11 equipos hay solamente 6. Uh-huh. Lo cual, nada. ¿Y por qué? ¿Porque se fueron disolviendo? ¿Porque los clubes no pudieron seguir sosteniendo? Un poco por todo. Uh-huh. Tiene que ver con eso, con que los hubo equipos que salieron campeones del provincial o de la liga cultural y que hoy no están, no son parte no de, pudieron ya de esta competencia. No se pudieron sostener y los clubes tampoco digo, se preocuparon por sostener. Digo, no sé, yo siempre digo que Centro Oeste es uno de los ejemplos, mismo Carro Quemado, ¿no? Que son equipos que han salido campeones, tanto del provincial sobre todo, y que de un día para el otro han desaparecido. Lo mismo pienso en Anguilense, que es un equipo que también, ¿no? Que se formó, que compitió, que estuvo compitiendo hasta hace poco antes de que arrancara la Liga Cultural. Y nada, y de un día para el otro, nada, decidieron disolverse, digo, por cuestiones que seguramente tienen que ver con hacia adentro del equipo, pero que también tiene que ver con que la Liga Cultural o ser parte de la competencia de la Liga Cultural implica un costo. Claro. Un costo que hay que sostenerlo, obviamente, durante todo el torneo, un costo de inscripción, un costo que hay que pagarle a árbitros, uh-huh. hay que pagarle a la policía, hay que pagarle... Las ambulancias. Digo, todo lo que tiene que ver con... Uh-huh. con la organización y con sostener un partido cada fin de semana de la liga, uh-huh. Es un costo extra o no extra en realidad que el club tiene que pensar en invertirlo. Yo recuerdo en algún momento estuvo la dirigencia de Mataderos uh-huh. y que planteaban justamente que este año no iban a competir con el equipo del femenino. Sí. Porque bueno, apostaban al seguro. Sí. Al de los varones, claro, que es el que tiene lógica, que sea seguro porque tiene historia jugando, pero claro, entonces nunca vamos a ser seguras las mujeres. Totalmente. Tampoco. Bueno, no estoy criticando la decisión, sino que es una encrucijada en la que se encuentran muchos clubes también. Sí, yo pensaba hoy antes de venir y un poco pensando siempre en el recorrido, ¿no?, que se viene haciendo con respecto uh-huh. al fútbol femenino. Y sobre todo acá en Santa Rosa, que quizás es donde más estamos, ¿no? Porque esto es algo que está pasando a nivel provincial, ¿no? No tiene que ver solamente con Santa Rosa. Pensaba cuánto había costado, ¿no? Llegar a esta instancia, ¿no? A que los clubes se preocuparan, que tuvieran equipos que aceptaran que mujeres jueguen al fútbol, que aceptaran que haya árbitras que también dirigieran esos partidos, que haya mujeres compartiendo vestuarios, ¿no? Mm. Con jugadores, lo que también eso implica hoy un tema. Y hoy estar quizás en este momento también da un poco de tristeza, porque digo, Radio Kermés está siguiendo el fútbol femenino desde que arrancamos, digo, somos uno de los que apostó, digo, que se preocupó y que quiso estar y que quiere estar hoy todavía presente. Y a mí eso también me genera un poco, ¿no? De preocupación, porque si porque viste el proceso, además. Claro, vi el proceso y porque también creo que los medios tenemos que preocuparnos por claro. estar ahí. Digo, así como estamos o están o se está mucho en lo que tiene que ver con la difusión y con estar presente en los partidos del fútbol masculino, también, ¿no? Ponerlo un poco, porque después nos quejamos, entre comillas, ¿no? Que o no va la gente, o no participa, o no se sabe. A mí me cuesta un montón a veces buscar información que tiene que ver con el fútbol femenino. Y no porque quizás no pase, sino porque no se cubre. Incluso, y esta por ahí es una crítica así, la liga, digo, muchas veces tampoco es que pone las fechas. Yo muchas veces he tenido que buscar por los clubes o preguntarle incluso a las mismas jugadoras cuándo juegan, a qué hora juegan, si hubo un cambio de horario, si no lo hubo, por qué no se jugó, por qué se jugó, cuánto salieron. Digo, toda información que si vos la buscás del masculino, ay, y sin desmerecer el fútbol masculino, a mí me gusta el fútbol claramente, y sin desmerecer lo que está pasando con eso, digo, la buscás y está. Sí, entonces, claro, digo, la preocupación tiene que ser de todos quienes de verdad queremos que se sostenga y que hoy está pasando un momento muy complicado. Entonces, digo, las mujeres estamos, se está peleando por eso y se sigue peleando. Yo siempre pongo... Nosotros cuando arrancamos a cubrir todo lo que tiene con el, que ver con el fútbol femenino, también hicimos un documental. Un documental que más vale, digo, la idea era quizás contar un poco lo que está... Registrar el momento, exacto, claro. Registrar el momento que... Fuerte que era, al medio, búsquenlo, exacto, perros. Un documental del Fuerte al Medio que si vos lo escuchás hoy, es lo mismo que está pasando. O sea, si lo escuchás hoy, esto fue hace dos años y medio más o menos, porque fue 2023, si no me equivoco. Lo escuchás hoy, es exactamente lo mismo. Venía en declive y bueno. Claro, bueno, venía en declive. En realidad lo que se cuenta ahí en el documental tiene que ver con lo que venía pasando y todo lo que implicó estar en ese momento. Pero digo, si lo escuchás hoy es como si estuviera pasando hoy mismo. Así que, nada, un poco lo que está pasando es eso. Y Pau, hay algo también, ¿no? Que tuvo que ver con definitivamente la impronta feminista que permitió que incluso esto, la mayoría de las jugadoras no se autopercibe feminista ni milita en, exacto, el feminismo, pero reconoce que sin este movimiento no se hubiesen podido abrir las puertas. Sí. Y todo lo que les costó también, aún siendo campeonas, aún llevando gente a las canchas, que por ejemplo las dejaran entrenar en la cancha buena. Claro, yo bueno, recuerdo cuando estrenamos el documental Fuerte al Medio, que lo hicieron ustedes, lo hizo Cami, vos, Dagna, el Negro Verón, el Alejo, bueno... Que estuvieron charlando con ellas ahí en varias ocasiones, con las jugadoras, las jóvenes, las viejas, las históricas. Que decían, no, nos hacen estropear, porque nos hacen jugar en la cancha donde está llena de pozos, viste, lo mejor se reserva para los varones. Entonces es muy difícil también crecer cuando no te dan ninguna condición. Bueno, sí, exactamente. Es eso. Bueno, y que parecía que eso también iba un poco más encaminado, entre comillas, digo, pero hoy en realidad hasta incluso yo no hace dos semanas atrás cuando fui a cubrir uno de los partidos, cuestiones de la pelota, digo, las mejores pelotas dejárselas al masculino. No, te dan toda una llena de tetas, claro, ¿viste? ¿Entendés? Como que también, que no son detalles. Bueno, no, digo, claro, si lo pensás, en lo grande es un detalle, pero no, porque digo, a la hora de jugar, vos tenés que jugar con las mejores, tenés que tener las mismas condiciones. Claro. Y para que eso funcione también tiene que estar de esa manera. Entonces, bueno, nada, me parece que la preocupación es de todos, de todas, también de la gente que tiene que poner plata ahí, que apuesta al fútbol femenino, que se preocupe por el fútbol femenino. Si querés podemos escuchar un cachito de dos jugadoras. Sí, sí. Son audios que ya usamos, obviamente, del fin de semana, pero me parece que está bueno que en todo caso lo digan ellas. Bueno, siempre lo repito, el año pasado Anguil hizo muy buen torneo y provincial y hoy se dijo nos damos de baja, así hubo campeones provinciales también, siempre lo repito, que de la nada al año siguiente parece sin motivo, dejamos de participar, dejando todo un grupo de competidoras buenas que han llegado hasta el final y bueno, siempre buscan otros rumbos, pero creo que falta el compromiso ese de aportarle al femenino y tratar de tener ese proceso de que más allá de que a veces se le presenten dificultades, encararlo igual. Yo creo que si se quiere, se puede. Es muy, muy fácil dejar de lado al equipo. Y yo creo que jugadoras hay por todos lados. De hecho, te digo que yo estuve en uno de los equipos que de un año al otro se deshace y bueno, somos un equipo grande donde tenemos que empezar a buscar otro rumbo. Yo creo que jugadoras hay, pero bueno, falta compromiso de los clubes. Falta mucho. Siento que estamos decreciendo. y necesitamos ayuda porque cuando se empezó en el 2021 se empezó con 10, 11 equipos me parece aproximadamente, ahora somos 6, cada vez se hace más difícil, también se desarmó Sub-17 en el cual es muy difícil, tenés nenas de 13, 14, 15 años que por ahí les falta y se podían afianzar en Sub-17 y las tenés que mandar sí o sí a primera y por ahí es difícil, cuesta, porque les cuesta a ellas. Se sienten mal, obviamente, emocionalmente, ellas quieren jugar, a veces no se puede, entre partidos siempre peleamos ahí los puestos, estamos peleando, cada partido para nosotros es muy decisivo, así que también es difícil por ahí meter a nenas que por ahí no sabes dónde las podés encajar bien, entonces cuesta y para ellas también, para ellas es un bajón. Así que, por suerte, Mauro acá le da la oportunidad. Tenemos muchas nenas entre 15 y 16 años que están jugando con nosotras, que le dan minutos justamente porque por ahí se sienten tan mal que quieren dejar. Y no es la opción, no es la opción que dejen nenas de 17 y 16 años. Clarísimo. ¿Quiénes hablaban? Hablaba Rocío Altamiranda, jugadora de McAllister, y Micaela Sur, jugadora de Guardia del Monte. Uh-huh. Ellas dos, bueno... yo siempre trato de hablar, sobre todo con quienes vienen, ¿no? Teniendo este recorrido. Qué bueno, ¿no? Dos equipos que uno es un privado, exacto, que también se ve afectado si no hay liga, si exacto, no hay con quién competir. Y acá el de Guardia vuelta, del Monte, el de Guardia. Exacto, sí. Uh-huh. Bueno, lo que decía, ellas dos vienen participando desde que arrancó, digo, todos los torneos. Micaela incluso pasó de ser jugadora, entrenadora. Bueno, mismo Antonel, Rocío, perdón, también lo mismo. Ahora está jugando, pero entrena también a las chicas. Y lo que decía un poco Mica con respecto a la participación y de que se disolvió también el Sub-17, porque hasta la primera parte del año se estaba jugando un torneo de Sub-16-17. Uh-huh. Pero también, ¿qué pasó? Quedaron pocas pibas. Y entonces la liga decidió levantarlo a ese torneo. Por lo cual ahora tenés que saltar, hay pibitas de 13, 11 incluso años que saltan de estar en participando en su grupo a también estar jugando en la primera. Y eso también es una diferencia grande. Porque ¿qué pasa? Muchas se frustran. Si bien quieren jugar porque está bueno y está buenísima la ilusión y el de querer participar y estar ahí... también se desilusionan un poco, ¿no? Se frustran claro, un poco. Claro, porque arrebatás el proceso. Exacto, exacto. Entonces, digo, hay también una discusión de si de verdad está bueno que chicas tan chiquitas de 11, 13 años debuten o estén jugando en primera, pero bueno, ahí está faltando una pata que es justamente esta, ¿no? El recorrido que implica también llegar a primera, claro, y que con las pibas también hay que hacerlo, uh-huh, digo, ¿no? No es que las sacás, son chiquitas, juegan bien y las llevas directamente a primera. Hay una discusión que también se da hacia adentro de quienes están participando como jugadoras, que también tiene que ver con esto. Pero bueno, nada, apostar y seguir apostando a lo que es el fútbol femenino. Todos, todas, digo, se costó un montón, de verdad, llegar a esta instancia. Si bien hoy estamos en un momento en donde está ahí todo, pareciera como en proceso, no queremos que desaparezca. Porque también, digo, siempre está ese miedo, ¿no? De que desaparezca. Y de verdad que si las personas no se comprometen como se deben comprometer, lamentablemente va a pasar eso. E implica un retroceso no solamente para el fútbol femenino, sino también para un montón de mujeres. Que de verdad la estuvieron peleando desde siempre. Así que nada, apostemos a eso, estemos ahí, compartamos, difundamos. Ah, y déjame, sí, por favor, contar un poquito sobre la fecha de mañana, dale, domingo, que ya estamos en la Liga Cultural, obviamente, de la Liga Cultural. Están los cruces, mañana van a jugar Belgrano con Belgrano Santa Rosa a partir de las 11 de la mañana. Y Guardia del Monte con tus amigos. Quienes ganen de estos dos partidos van a jugar uno con All Boys y el otro con McAllister. ¿Tus y amigos se llama el tus equipo? Tus amigos de General Hacha. Es un equipo que se formó hace 2 años. Sí, tus amigos de General Hacha. Bueno, yo te voy a contar un poquito, bueno, también, si querés, de los equipos. De cuándo se fueron sumando y demás. No, buenísimo este mapa panorama que nos trajiste, que es, bueno... no es el mejor, pero en la inclemencia también crecen cosas. Crecen cosas y lindas. Gracias, Paola. Gracias, la que sabe, sabe. No sé si tanto, pero gracias. Bueno, el fóbal de las girlies.